metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. A ver si hoy nos dejan hacer el programa. Bueno, la semana pasada tuvimos a mitad del programa, un poquito más de la mitad de la programa que tumbar porque se nos fue la luz en todo San Juan. Problemas de apagones y ahí está dando unos bajetazos hoy la crisis energética que vivimos, gente. Pero eso no nos impide, vamos a seguir al pie del cañón mientras haya energía. Y ya están pidiendo la ñapa, no sé, puede ser. Hoy tenemos un programa diverso, bien diverso. Yo creo que es más del programa clásico que se hacía antes de la pandemia. Porque hoy en día tenemos un montón de cosas hoy para poner que no son las que siempre ponemos. Nada, por eso le digo, un programa un poquito distinto, pero igual. Party on, dudes. Excellent. Vámonos con esto que te gusta, que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! Huele a azufre todavía. ¡Fuego, ladronazo! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. Increíble. ¿Y eso qué es, pingüino? Las huellas de Satán. ¡Queremos red! ¡Estoy perdiendo!

el polvo de Sahara chupa toda esa agua. Lo malo es que ni llueve tampoco. Pero bueno, bajo una tensa nube de bruma, o le dicen en España la calima, pues estamos ya desde el mismo jueves en esto. Pero no hemos salvado un poco de los huracanes este año. Todavía no canto victoria porque nos quedan los meses más activos, que septiembre y octubre. Pero hay que decir que la está pasando muy mal hoy la gente en Nueva Orleans, allá en el estado de Luisiana. Allá entró el huracán Ida y está arrasando como arrasó Katrina, dicen. Así que, pues, si usted tiene gente por allá, contacte a los suyos. Aquellos lo estaban evacuando. Muy feo, ¿eh? Muy feo. Nosotros tenemos la dicha de que en Puerto Rico construimos en cemento, o sea, en concreto, en hormigón, por no solamente ser autopista de huracanes, también estamos en una falla, hay varias fallas tectónicas y tenemos frente a San Juan lo que es el Puerto Rico Trench, o la trinchera de Puerto Rico, que es el área más profunda de todo el océano Atlántico y es la segunda área más profunda de toda la Tierra, porque la área más profunda de toda la Tierra está en las Marianas, en la trinchera de las Marianas, que es en el Pacífico. Pero la segunda más honda del mundo está aquí, al norte de San Juan, la trinchera de Puerto Rico, así mismo se llama. Y como estamos alrededor de tanta actividad, pues aquí el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, que es de una calidad buenísima, tiene unos códigos de construcción. Y esos códigos de construcción nos protegen para huracanes y terremotos. Aplauso al Colegio de Ingenieros. Bueno, ya dimos cátedra. Este programa se transmite a la misma vez en simultáneo por metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana, y a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos también por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com. Y a la misma vez estamos transmitiendo la Isla de los Tapones también, sí, chacho. Puerto Rico tiene en el pueblo de Bayamón, tiene uno de los lugares que más luces de tráfico hay por milla cuadrada. ¡Wow! JC River nos ha puesto la imagen de Ida entrando a los Estados Unidos por el Golfo de México, específicamente al estado de Luisiana, y está pelú eso, ¿eh? ¡Wow! Un huracán como María, como fue el huracán Ida, el huracán Katrina, debo decir. ¡Wow! Increíble. Cuídense, gente, de verdad. Bueno, en diferido, este programa se escucha los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Chile. Bueno, Lechón, ya no les manda, que llevas un rato hablando ahí del huracán. La semana pasada, sí, eso no le dije. La semana pasada tuvimos un apagón en medio del programa, un poquito más de la mitad del programa. Se nos fue la luz. Se nos fue la luz en el estudio, se fue la luz en casi la mitad de todo Puerto Rico. Estamos hablando de que montones de pueblos estuvieron sin luz. ¿Y qué podía hacer? El programa se quedó sin luz y la luz vino después. Así que estuvimos fuera y no pudimos completar el programa. Difícil cruzando esta crisis energética. Bueno, de Puerto Rico para el mundo nos llegó este tema de una banda de Puerto Rico para el mundo. Esto es nuestros amigos de Amor Ad Lunam.

disco en vivo en Moscú. Steelhammer en vivo en Moscú. Esto es Udo, antiguo cantante de Accept, disco del 2014. El tema Futureland. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. Porque no hay nada que los hombres amemos más que la monogamia. Y que esta unión lleve un contrato, cual si nos divorciamos nosotros normalmente somos los más perjudicados, ya que podemos perder hasta la mitad de nuestras cosas. Matrimonio opresor y patriarcal. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Yay. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, está, seguimos aquí en la nueva lechonera del rock. Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso. Espérate, páralo ahí. Aquí hay alguien que cumple año. Hay alguien que cumplió año. Espérate. Suénalo. Yo no subo el volumen y empiezo a hablar, nadie me escucha, ¿verdad que sí? Un caluroso abrazo a nuestro amigo Galdi Tommy, que cumplió años el viernes y está por ahí. Y él me pidió algo que yo le iba a poner más al final, pero yo lo voy a complacer. Es más, perdón, en este programa es en vivo, así que tengo que subir aquí, bajar acá y hacer unas cosas aquí para que esté... Para que esto salga, déjenme ver si puedo subir aquí, bajar acá. Estoy en vivo, gente. Estamos en vivo tratando de que las cosas caminen. Así que nos fuimos. Esto es Destruction. Que él quería escuchar algo de Destruction. Pero ¿por qué no se oye el Lechón Atómico? ¿Qué tú hiciste aquí? ¿Ves? Estoy en vivo, gente. Ahí está. De lo nuevo de Destruction. Armagedonizer. del 2021. Estoy hablando del disco nuevo de Destruction Live Attack, que está tremendo. Tiene un disco larguísimo, 21 canciones. Y lo estuvimos escuchando ayer. Estuve yo ayer con Garly y Tommy y lo estuvimos escuchando en el carro. Y estaba bestial. Y yo acá y tuve que hacer un invento porque no lo tenía para el día de hoy. Y me lo recordó ahora y tuve que coger y hacer 20 inventos como siempre. Pero ahí está, déjame bajar acá y subir acá porque lo tuvimos que poner directamente a nuestro equipo aquí. Así que ahí estamos. Esto fue especial hoy, así que aplauso. Bueno, otra persona que cumplió años esta semana en la música que nos gusta mucho a nosotros, el señor Gene Simmons. El señor Gene Simmons, que cumplió el mismo año, el mismo día que Rob Halford. Así que vámonos con algo de... Así, pues sí, si no le doy aquí, no funciona. Ahí está. Vámonos a algo de clásico del señor Gene Simmons. A ver si se acuerda. Mira, 72 años. 72 acotan ahí el señor Kissman, que cumplió Gene Simmons. Así que vámonos con esto, que es un... Adiós, lechón atómico. Eso no es esto. Clásico. Gene Simmons, I Love It Loud, Kiss, cumpliendo 72 años esta semana. Kiss, vámonos con esto que te gusta. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bachi qué? Y otro cumpleañero fue Rob Halford. Años cumplió Rob Halford en esta semana, y este disco es el disco Crucible del año 2002, ya casi 19 años, el tema Golgota. Ya, yo me acuerdo cuando salió este disco, y este disco es del 2002. Me estoy poniendo viejo y ni cuenta me he dado. Vámonos con esto. La única y la pionera es metalpr.com, la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. En vivo desde el 2001. Reconocida a nivel mundial. Puro metal, no hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Clásico, clásico, clásico. Álbum está cumpliendo años este mes, porque fue en agosto de 1985 que salió este clásico, Malice in the Beginning, tema Air Attack. Clásico. ¿Una vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. Casarnos siempre fue nuestro sueño desde chiquitos, y no meter un gol en un mundial o disparar un tanque con Arnold Schwarzenegger. No, esos no son nuestros sueños. Casarnos es nuestro sueño. Matrimonio opresor y patriarcal. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Yay. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. 9:00 ahí estamos en la nueva lechonera del rock. Aplauso, please. Y me dicen, ¿qué es eso que estamos poniendo por ahí? Bueno, para que ustedes vean que hay veces que hay que pensar, ¿eh? Hay dos lados siempre de la misma moneda. Saludos a Chucky, que nos escucha desde la avanzada metálica. Y saludos también a Pedro Rivera Mestre, que está por ahí también, nos está escribiendo. Saludos a José Vélez, que está por ahí, parece que también. Saludos a la gente de la Avanzada Metálica. Saludos a Oscar Halford, que nos escribe Rafael Conway. Los Bull Rocker. ¿Quién más nos está escribiendo por ahí? También Sando, que está por ahí desde temprano. JC River Kisman está por ahí. Galdi Tommy está por ahí. Strato Blaster está por ahí también. ¿Quién más está por ahí? Está por ahí Víctor, que se nos fue. Entre otros adicionales. Mira, a mí me escriben por aquí. Con esos anuncios no te van a sacar de la lista. Saludos. Desde la letrina me escriben. Ay, Dios mío. Gente, hay como... Esto es para vacilar, esto es para pasarla bien. Ok, pero siempre yo he dicho y lo voy a decir siempre. Siempre yo he sido de centro. Pero cuando tú estás en el centro, los que están a la izquierda te ven de derecha y los que están a la derecha te ven de izquierda. Pero la verdad, gente, es pensar. Solo nos cuesta ponernos tres dedos de frente, quitar el sentimiento de todo y pensar. Y cuando hay cosas así que hay que pensar, pues yo pues le pongo a la gente una semillita y piensen por ustedes. Bueno, vámonos ahora con un temazo. Ah, espérate, páralo ahí. Es que me piden cosas y me hacen cambiar el orden de las cosas que tengo aquí. Esto es solicitado por JC River, que me dijo desde temprano, quiero ir a este tema. Vámonos con esto. Casi, esto es Alma Fuerte. Aguante Bonavena, el disco A Fondo Blanco, brutal. Vámonos con esta sigla de nuestros hermanos emisores. Vive lo mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita houndrock.com. Hound Rock Radio es para ti. Clásico, clásico, clásico. ¿Qué más clásico que esto? Solicitada. siempre he dicho que cuando estaba este line-up, esto era totalmente un supergroup. Jeff Pilson, Mick Brown, George Lynch y Don Dokken. 1987, disco Back for the Attack, Kiss of Death, solicitada. Y si ustedes hablan, yo obedezco. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Ni maña. ¡Que detenga a la nueva lechonera del rock! Como siempre, al pie del cañón. Zarpa del disco Iberia, el tema Iberia 2009, creo que era este disco, déjame ver. Mira, a punto de cumplir año, septiembre 13 del 2009, salió este discazo, que es un discazo que es CD y DVD. está bestial. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Para todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Oiga lo revés o como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Diablo, este disco está cumpliendo casi 19 años, ¿eh? No, está cumpliendo 19 años. Nos fuimos con la reina Condoro. Quisieran ver a Doro aquí en Puerto Rico. Una que no ha venido nunca y no es difícil traer, me dicen. Estamos escuchando Fight, del disco Fight de Doro del 2002. Solicitada por Lechón Atómico. Por ahí viene Metal Latino ya mismo y dice, diablo, tú pones Doro todos los fines de semana. En realidad la banda que más pongo es Judas Priest, si se han dado cuenta. A ver si usted se acuerda de esta gente. Vámonos con un clásico por ahí. Clásico, clásico, clásico. Su disco en vivo en Budokan, ese disco es de los 80, el Live en Budokan del 1986. Estoy hablando de los nipones de Earthshaker, el tema Tokio. Creo que lo había puesto antes, no me recuerdo si lo había puesto antes. Clásico en vivo en el Budokan. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y hubo una banda bien conocida de los Estados Unidos, específicamente de Florida, que hizo en uno de sus discos un tema completamente en español y que les quedó muy bien. Sí, una banda americana que hizo un tema en español en uno de sus discos y es metal. y les quedó muy bien. Vámonos con esto que se llama No Me Digas. Esto es Armored Saint, Disco Revelation, No Me Digas, John Bush cantando en español, lo hizo bastante bien, todavía hay dos o tres cositas por ahí, pero de mucha gente de anglosajona cantando en español, a veces uno escucha unas cosas y esto está bastante bien. Y escuchando cosas raras así, de momento encontré algo como esto: La Luna en el Cerichío. Escuchando una banda leyenda de Italia. Estamos hablando de los italianos de Tyr, de Roma, Italia, activa desde 1980 y cantando completamente en italiano. Esto es La Luna en el Cerchio. A los que sepan italiano mejor que yo, esto es del disco Metal Shock de 2019. Sí, la banda tuvo unos hiatos en los 80, otros como por los 90, pero hasta el día de hoy están presentes en vivo. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Hoy pusimos unas rarezas por ahí. Hay gente que dice que no, que si el Tyr, que si se escuchaba, que diga que si la canción de Armored Saint se escuchaba más o menos como Yankee Rose cuando cantaba de Billy Rose. Miren, gente, siempre yo digo lo mismo. Así a veces ustedes se ven cantando en inglés. Si no tienen la dicción correcta y no tienen el acento correcto, cuando cantan en inglés, en las bandas, tratando de cantar en inglés, se oyen así. Lo que pasa es que usted no lo ve porque usted es de este idioma, del lado de acá. Pero el que es angloparlante se va a dar cuenta de las diferencias. Igual que nosotros, que somos hispanoparlantes, nos damos cuenta de algunas veces cómo caen ahí tratando de empujar el español en la canción. Eso es lo que ocurre, gente. Es parte de... Saludos a Pablo Metalosaurio, que acaba de llegar al programa. Y bueno, aquí vamos a darle velocidad a esto. Vamos a darle velocidad a esto. Vámonos con esto que fue solicitado, que es un... Clásico, clásico, clásico. Friday, October 2nd, 1992. Solicitado Sepultura Manifest del disco Chaos AD. para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Hace rato había que abrir una cerveza. Vámonos con esto que usted va a saber lo que Redneck Stomp, Rico 10,000 Ways to Die, en vivo, disco del 2016. Vámonos con un chistecito. Un niñito de color coge una caja de talco completa y se la echa encima. Y sale del baño y la madre lo ve y dice, ¿y eso, niño? Dice, esto es, yo quiero ser blanco. Dice, ya, tú quieres ser blanco, ¿no? Ven acá, y lo coge por una oreja, se lo lleva donde está el padre. Dice, mira, tu hijo, mira, se echó el talco encima y dice que quiere ser blanco. ¿Qué te parece? Dice el padre, ven acá, cabrón, y lo coge y dice, pues voy a entrar, pata, vete para allá. El chiquito sale caminando y dice, chiquito, coño, hace nada más que 5 minutos que soy blanco y ahora tengo un odio a los negros. temor. Somos heridos de guerra sin sentido. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde quedó ese Dios? ¿Dónde poder mirar y no sentir dolor? Si ellos siguen buscando lo mejor para matar. Se creen genios, se creen lo mejor. Poderosos inventores del dolor se cagan en sus paredes y sin pensar también van desangrando sin importarles. Van creando su propia destrucción, sucio poder. Terroristas de un mundo que ya no puede encontrar un rumbo por su ansiedad. Se disputan el trono del poder que van a ser. Argentina nos llega a Monasterio, el disco Tierra Inferno. Este es el tema número 7, Sucio Poder. Disco 2006 de Imaginario Discos. Varios discos de ahí son buenos, de esa casa, ¿eh? Ese label. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, ¿y que de dónde son estos que puse ahora? Sí, que son heavy thrash metal, supuestamente. Monasterio, son de Neuquén. Y a nosotros nos escuchan en Neuquén a través de FM Ser Metal. Y ahí teníamos a Monasterio. Otro que cumplió años esta semana fue el señor Nico del Hierro. Y teníamos por ahí algo para poner de su banda. Pero antes... ¡Ah! No, espérate. Es que me siguen escribiendo por aquí. Me siguen escribiendo por aquí y de verdad que... Bueno. Vámonos con algo. Antes que me sigan confundiendo. Vámonos con algo de Saratoga. El cumpleaños de Nico de Hierro, el hombre de Saratoga. Manos con El Planeta Se Apaga, que me gusta muchísimo. Adiós, tienes mi voto, no puedes decir. esa voz de Tete Novoa, ¿eh? Saratoga, el planeta se apaga en vivo. Temazo de Saratoga, temazo, vámonos con los Velos y Raptor. Lico Ciudad y Fuego, Velociraptor, tema golpe certero, está bestial. Wow, me encantó. Vámonos con esto para que te rías un rato. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Ea, rayos! ¡Empezamos ahí con esto! ¡Preterria! ¡Esto es Arrival! Rise!